¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Siendo las 7 con 8 minutos, con 25 grados Celsius en la capital, partimos este programa. Planeta feminista. Sí. ¿Cómo estás? Ah, morida de calor. Oye, y eso que estuve mirando el tema de las temperaturas, que siempre hablamos un poco de eso, que quedan 2 días de temperatura bajo 30 grados, te digo. O el sea, miércoles o el 30 jueves grados. Empiezan sobre 30, así que muérete. Hoy 29 como máxima. Ahora, esto lo toman en un lugar donde hay pastito y qué sé yo. Claro. Pero anda tú a salir a cualquier villa, población cemento, de Santiago, tipo. Claro, con calles sin árboles. Exacto, y la sensación térmica es, pero de muchísimo más. Martes 26, disfrutemos el martes porque miércoles 30, jueves 32, viernes 30, sábado 31 y domingo 32. Terrible. Y el lunes y martes y miércoles de la próxima semana también. No, no me sigas diciendo que me voy a poner triste, por favor. Además viene mi cumpleaños y el día que va a hacer más calor, qué horror. Oh, pero así bueno. Que recibimos invitaciones a la piscina. A la piscina, sí, claro. Gente adinerada que tenga piscina, aunque sean de plástico. Sí, una pelopincho, una pocita. O unos manguereos, por último. Claro, una botella. También, de bebida con hoyito y le ponéis la manguera arriba del colgador de la ropa. Estupendo. ¿Tenía amigas con piscina? No, creo que no. ¿Acá en Santiago? No, sí, no. Yo tampoco. A no ser que estén ocultando que tengan piscina. Yo creo. ¿Tú no me estás ocultando que tienes piscina? No, si yo tuviera piscina haríamos el programa, una pool party. Oh, qué buena ¿Te idea. Imagináis? Toda electrocutada. Ay, no, qué feo. Oye, hoy tenemos un programa sobre trekking, memoria, Añañucas, San Bernardo, Cerro Chena, Colectiva Tijeral. Así que vamos a estar hablando de todos esos temas con nuestra invitada especial del día de hoy de la Colectiva Tijeral. Y quiero decir que anoche hubo una luna súper bella, espero que la hayan podido ver y disfrutar. Yo alcancé a ver un pedacito nomás, porque de aquí, es que esto pasa en las ciudades grandes, que los edificios te tapan, las casas, pero no, el día anterior la vi así saliendo, hermosa. Yo te vengo a sacar pica porque yo no estaba aquí en Santiago, estaba en la quinta región, y el lugar donde estaba miró toda la noche la luna, entonces yo me desperté a medianoche y estaba la luna. Qué hermoso. Iluminando mi sueño. Te felicito. Precioso, precioso. Te Qué felicito bueno. Que bien actúas, como diría Shakira. Bueno, entonces comenzamos o quieres dar algún otro tipo de aviso, información. ¿Tenemos que dar algún aviso de utilidad pública? No, por ahora no. Creo que estamos listas para comenzar con uno de los temas musicales que pidió nuestra invitada y vamos a darle desde ya. Sara Eve con Ecosistema. Lágrima de mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar. Tristeza de agua, tristeza de agua. Lágrima de mar, mar, mar. Tristeza de agua, agua, agua, agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas. Agua, agua, agua. Acá cada cual lleva su marca. Marca. Una gota, una estrella, una frase. Si no hay tatuajes, observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir. No nos callemos, sabremos, perdidos. ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más, ¿cómo estás? ¿Vos quedas? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que se pare este desmonte que se siembre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre es la hora. Si la palabra te ignora, calla para siempre o habla ahora. No te preocupes, Sara te adora. Te vas con que moleste, perdona lo peor y combate pestes. Con respuestas puestas en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas. Y la tierra descompuesta, mi lírica compuesta de ritmo y poesía esta. Y así estamos, alumbrando con la luz interior. A ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior. Sin ningún superior. Ni Dios, ni vos, ni padre, ni patrón. Autogestión es la clave. Expropiación de la máquina para la población. Aire, pulmón, cabeza y corazón. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Menos, menos, menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir. No nos callemos, sabremos. Perdido todo el día que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar. Ballenas, personas, casas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, nomás, ¿cómo estás? ¿Vos quedas? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre. El mar. La mar, muy bien. Hoy día vamos a hablar entonces de memoria, naturaleza, territorio, ¿cierto? Y sí. Tenemos con nosotras, sentadita aquí, a Suri de Colectiva Tijeral de San Bernardo. ¿Cómo estás, Suri? Hola, muy bien. Un poquito de calor. Espérate, espérate. Ahora sí, perdón, no había abierto tu micrófono. Ahora sí. ¿Cómo estás, Suri? Hola, muy bien, con un poquito de calor, pero bien, ya a esta hora hay viento, está un poquito más fresco. Sí, es verdad. Bienvenida, Suri, de San Beca, más conocido como San Beca, ¿cierto? Sí, San Beca, allá somos. ¿Tú naciste ahí en San Bernardo? Sí, yeah. Nací en San Bernardo y vivo en San Beca. Nací y criada. Nací y criada, claro. Mira, ¿toda la vida? O sea, viví un tiempo en Valdivia. Yeah. Me fui a estudiar a Valdivia. Yo creo que eso también impactó en mi forma de ver como el mundo, de relacionarme con la naturaleza, porque hay que estar en contacto con la naturaleza también para empatizar, para tener también otro tipo de sensibilidad con otros seres. Oye, Suri, presentan un poquito a la Colectiva Tijeral. Eso. Para quienes no conocen su colectiva, entonces aprovechamos de contar, pues de presentarlas. Bueno, Colectiva Tijeral somos una organización de mujeres, de lesbianas, que somos la mayoría de San Bernardo. Uh-huh. Se han ido integrando otras compañeras de otros territorios, pero el núcleo somos de ahí. Y venimos de la Asamblea Feminista de San Beca, uh-huh. que se articuló a todo esto en el contexto del estallido social. Hicimos un trabajo ahí como más masivo con otras compañeras, un trabajo bien sólido de agitación, de organización y de ir diagnosticando también las problemáticas que existían en ese entonces por sector. Pero ya después nos dimos cuenta de que había mayor afinidad entre un grupo de compañeras y que también teníamos una inquietud que iba más allá también como de lo urbano, por decirlo, uh-huh. Como de conocer también el territorio que habitamos, de problematizar también cómo entendemos o cómo habitamos o cómo vivimos, cómo sentimos. el territorio y en ese sentido también las particularidades que tiene la comuna de San Bernardo, que es una comuna bastante extensa, que tiene un área urbana, pero también rural. Otro que lo caracteriza es que tiene varios cerros islas, no solamente el Cerro Chena, sino que también está el Cerro Quimey, el cerro Negro, el Cerro El Plomo. ¿Qué es entonces, un cerro isla, Suri? Un cerro isla son cerros que se levantan o que están como independientes de la cordillera, por perfecto, decirlo. Quedaron de cierta forma aislados, pero que configuran todo un ecosistema con el cual habitamos. Mm-hmm. Por ejemplo, otros cerros islas vendrían a ser el Cerro Renca, yeah, el Cerro Huelén, el Cerro San Cristóbal. Ya. Yeah. Harto cerro entonces ahí en San Bernardo. Sí, en San Bernardo hay harto cerro y además se ha generado todo un movimiento por la defensa de los cerros, porque también padecemos el problema de la depredación inmobiliaria. Mm. Por ejemplo, con la privatización del suelo es un gran problema en general en nuestro país. Y por la presión que tienen las ciudades hoy en día, esto se va expandiendo. Y por ejemplo, varios cerros allá en San Bernardo han estado presionados también por la demanda inmobiliaria, y a raíz de eso también se han generado organizaciones, se han levantado organizaciones de carácter socioambiental que están haciendo un trabajo, ya sea de educación ambiental, de generar conciencia sobre la naturaleza, el ecosistema, la relevancia también de tener una relación armónica con estos espacios, y también con la idea de reforestar, porque también son cerros que han tenido diferentes ocupaciones o formas de explotación por yacimientos que tienen. Entonces también hay una idea, un propósito de reforestar o restaurar, más bien ahora se le denomina restauración ecológica, yeah, como de tratar de volver como al equilibrio natural que han tenido estos espacios. Y bueno, como habitantes, como vecinos y vecinas, aportar también en ese proceso, pensando en que padecemos una sequía hace años, padecemos también lo del cambio climático, que es algo que estamos experimentando hoy en día, esta oscilación de temperaturas extremas. Entonces es necesario también apoyarnos, colaborarnos como red, que una red que va más allá de lo humano. Para quienes no saben, la comuna de San Bernardo está al sur de la región metropolitana, uh-huh, y es una mezcla, ¿cierto?, entre lo urbano y lo rural. Y lo rural, ¿cierto? Sí. Cada vez menos, me imagino, el área rural, ¿o no? Todavía sigue siendo significativa, hay áreas de cultivo, hay áreas también de explotación, bueno, también hay industrias, hay harto sector industrial, entonces se vive en una permanente tensión. Ya. Yeah. Con no solamente la depredación inmobiliaria o la presión inmobiliaria, sino que también porque como no hay más suelo en otras comunas de la región metropolitana que están más cerca de Santiago, generalmente se sacrifica a estas comunas que están más al sur también para que destinen, por ejemplo, áreas para el desarrollo industrial. Ahora se va a Fantasilandia. Se va para allá, ¿verdad? Sí. Fantasilandia se va a instalar ahí. También hay proyectos viales, megaproyectos viales como Orbital Sur. Entonces lidiamos con todas esas problemáticas como a nivel macro, como en general, o a nivel comunal, porque también son otras las problemáticas que vivimos o que detectamos ahí mismo en los cerros que estamos habitando. En lo personal, yo vengo también de un conflicto socioambiental, pero que tiene relación con las viviendas y las industrias. Entonces, ahí también con las compañeras generaron harto apoyo a esa causa que teníamos, que querían instalar una planta de cemento gigante al lado de casas, en donde un sector que ya está saturado de contaminantes diversos, porque hay empresas de diferentes rubros. Entonces yo creo que también por ahí viene la cercanía de este grupo que armamos Tijeral, en donde empezamos a problematizar los diferentes espacios y habitar más los cerros, porque también permite ir monitoreando, ir fiscalizando, ir descubriendo y aprendiendo otras cosas en estos espacios. Son como laboratorios naturales dentro de la ciudad. Qué interesante. Igual es todo un mundo, porque bueno, yo que no soy de oriunda, digo, de acá de Santiago, y que es tan grande igual esta ciudad, entonces cachar que en San Bernardo es como otro mundo. Cuando fui, percibí y dije, esto es como un pueblo aquí, como en medio de la ciudad, se sentía distinta el ambiente, la energía, la dinámica, digamos, de la ciudad, que conocí ahí el centro nomás. Pero además, por todo lo que describes, me imagino que también la organización de ustedes, como lesbianas, van teniendo otras motivaciones, ¿no? De organización, por lo que vas diciendo, otros intereses que van más allá de la cosa identitaria de pronto, ¿no? Con lo lésbico, me imagino, ¿no? Claro, bueno, desde el trabajo que desarrollamos en la asamblea, una de las críticas justamente era como esta concentración o esta centralización también de las actividades que se genera, sobre todo acá en Santiago. Claro. Hay una concentración de actividades, de servicios en general. De espacios. De espacios, ¿no? De encuentro, de espacios culturales, para diversas iniciativas. Y bueno, desde ahí también pensamos como lo territorial, y vimos, como les comentaba, esta particularidad de San Bernardo, de los cerros islas, pero también tenemos, por ejemplo, proximidad con lo que es el río Maipo. Uh-huh. Y eso también da otra como particularidad o una característica más bien esencial. Porque, por ejemplo, San Bernardo no pertenece a la ciudad de Santiago, sino que es una ciudad en sí misma, por eso tiene su pueblo, tiene su propio desarrollo, por decirlo. Es capital de una provincia, que es la provincia del Maipo, tiene una relación también como centro-periferia, por ejemplo, con otras comunas, con Paine, Calera de Tango, Buin, etcétera. Entonces, también tenemos esa reflexión como desde lo territorial, porque de hecho de jóvenes, de adolescentes, para poder socializar, compartir con otras mujeres o con otros grupos o para acceder a actividades culturales, muchas vivimos lo que es el desplazamiento de, no sé, una hora o más incluso, porque ahora se han acortado los tiempos también porque hay mayor acceso al metro. Pero los tiempos de traslado igual son significativos, son agotadores, entonces estamos tratando también de generar instancias de encuentro para ir reflexionando sobre nuestra realidad, la diversidad también de San Bernardo, pero ahí mismo en el territorio, y también, por ejemplo, ahora que estamos desarrollando actividades en el Cerro Chena, que está nuestro trabajo, por ejemplo, con la Ruta de las Añañucas, de establecer vínculo también con otras organizaciones, porque al final todo se va potenciando así en red, en colaboración, en cooperación con otros y otras. Justo te iba a preguntar, como además de la ruta, que uh-huh. yo creo que la vamos a dejar para el segundo bloque, además de esa, ¿cuáles son las actividades que realiza la colectiva? Mira, en estos hemos pasado igual como por un gran tiempo, no sabría ¿cuánto decirlo cuánto lleva? No lo hemos cuantificado, como 2-3 años, yeah. una cosa así. Pero somos amigas, igual hemos sostenido el vínculo todo este tiempo, incluso de antes de la asamblea con algunas. Pero hemos estado harto tiempo también trabajando en lo interno, porque como venimos desde la Asamblea Feminista San Beca, y hicimos un harto trabajo hacia afuera, como convocando, por ejemplo, a marchas, a actividades de agitación, a conversatorios, etcétera. Estuvimos mucho tiempo hacia afuera y eso también generó un desgaste, que pienso que también quizás por eso no se pudo sostener la asamblea por tanto tiempo, porque terminamos todas cansadas. Entonces hicimos un trabajo interno, como qué queremos hacer, y como un lugar de encuentro para nosotras empezó a ser el Cerro Chena. Perfecto. Como ya, ¿por qué nos reunimos acá y si tenemos el cerro al lado? Porque todas vivimos cerca del cerro, o sea, no hay que trasladarse tanto, podemos ir a pie, etcétera. Entonces empezamos a frecuentarnos o a generar también como excusas para reunirnos, y en realidad queríamos ir al cerro, a recorrer a los espacios. Empezamos también como autodidactas a instruirnos, a no sé, a comprarnos guías, etcétera. También a utilizar ciertas aplicaciones gratuitas de ciencia ciudadana como iNaturalist, a conversar también con otras personas, con otras organizaciones, a hincar el diente, como propósito también, como buscando donde, como nuestro horizonte también como organización, como colectivo, como grupo de afinidad. Y a raíz de eso ya llegó un momento como de maduración y dijimos, ¿por qué no hacemos una ruta por el Cerro Chena? Porque ya conocíamos los senderos, también los distintos tipos de floración. Por ejemplo, hemos ido descubriendo como, no sé, en primavera o en septiembre ya está el florecimiento de las añañucas. De hecho, por eso tiene el nombre la ruta de las añañucas, que es esta flor roja que tiñe también como el los campos de ahí en el Cerro Chena. Y así también, no sé, en octubre hay otra flor, por ejemplo está la macaya que le llaman, o también están los huilli. Y fuimos detectando también eso, generando rutas que nosotras conocíamos y quisimos compartir también todos estos conocimientos, y ahí convocamos a la ruta de la memoria de las añañucas, que ya lo hemos desarrollado dos años, me parece. Ya, pero todavía no cuentas de esas. Sí, todavía no cuentas de esas. Sí. Para la vuelta de los comerciales. Pero antes de ir a comerciales, ¿cuántas son? ¿Cuántas componen esta colectiva? ¿Cuántas mujeres? Somos 6, me parece. Si no estamos bien con los cálculos. 6 o 7. Ya, ¿y entre qué edades? A ver, la más joven, que es la Aura, debe tener como 27. Ya. De 27 para arriba. Ya. Hasta el infinito. Sí. ¿Por qué preguntáis? ¿Cómo? ¿Por qué preguntáis? ¿Por de curiosidad? De curiosidad, sí, porque en general como los grupos que se forman tienen como edades, ocupaciones súper similares. Entonces me parece interesante lo que dices, que es de 27 para arriba, como hay diversidad de miradas, me imagino, de experiencia, entonces claro, lo hace más interesante. Sí, y de conocimientos también, como no solamente respecto de la biodiversidad, sino que también, no sé, pues, tanto de rutas como los usos también, o las distintas experiencias que se puedan tener también en ese espacio. Porque siempre hemos habitado gran parte de nuestra vida cerca, entonces todas tenemos diferentes experiencias. Yo vine acá por tal motivo, no sé, yo vine, me arranqué un día en bici, subí el cerro, o vine a la huaca, o otra vino también por los scouts, y así también Perfecto. Vamos compartiendo conocimientos de ese tipo, y lo vamos transmitiendo. Y una de sus compañeras está de cumpleaños hoy, sí, ¿verdad? Sí, la Nina, así que le mando muchos cariños. Sí, un abrazo y felicidades. Sí, eso, muchas también. Felicidades a la Nina también, que es una persona muy valiosa para nosotras también y para la colectiva. Y para ella va el tema musical que ella misma pidió, Pajarito Colibrí, de Natalia Lafourcade, que vamos así a escuchar es. Ahora. Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho, pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Quieren verte ir. Hoy senderos, mares y las nubes velarán por ti. Si de amores andas sollozando sin poder dormir, solo canta, quiebra la garganta, es hora de partir. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho, pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego en tu movimiento, pide al universo en tu ser entero libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Volvimos. Así es, estamos de vuelta. Sí, estábamos conversando de la lejanía de las comunas. De las distancias, claro. De las distancias, que no conocemos otras comunas. Y le decía a Suri que, por ejemplo, me crié en Maipú y en Estación Central y conocí San Bernardo de Grande. Y así ocurre en general, por lo menos aquí en la región metropolitana, donde tú naciste también. Donde yo nací en Talca, no viví mucho ahí, más bien puedo hablar de Concepción, pero yo creo que en las ciudades más chicas hay más movimiento, como que es más común y es más fácil tal vez trasladarse, ¿no? De tal vez ir al campo puede ser una limitante o una cosa que distancie más, que es como salir de Concepción a Florida, no sé, o a Hualqui, por ejemplo, que es más lejos, pero Hualqui tiene la fiesta del choclo en el verano, entonces claro. Todo el mundo va a la fiesta del choclo, súper buena. Entonces, o ir a Tomé, a Dichato, que es playa, claro. Sí, pues aquí la gente se traslada, nos trasladamos por trabajo. Claro, sí, es que es muy distinto la, sí, la dinámica. Las ciudades capital generalmente son más difíciles de vivir, yo creo, de vivir para disfrutar, ¿no? Como para salir un fin de semana. Por ejemplo, en mi propia experiencia, en los fines de semana cuando vivía en Conce, era muy común que con las amigas nos íbamos a la playa, a Tomé, a Cocholwe, a Dichato, a dar una vuelta o a la desembocadura, al río Biobío. Era muy común. No era tal vez todos los fines de semana, o ir al parque, dar una vuelta, o ir a las fiestas del choclo, ahí haciéndole propaganda. ¡Qué rico el choclo! Es muy buena esa fiesta. Y o a San Pedro, qué sé yo, por distintos eventos que suceden en la misma ciudad. Y cuando llegué a vivir a Santiago fue súper distinto, como que me muevo mucho menos en Santiago, por esas razones. Efectivamente es mucho más, esta es una ciudad, como dice la Mafe, para venir a trabajar. Sí, es una ciudad para venir a trabajar, y las comunas que quedan alejadas de los centros laborales son como comunas dormitorio, que, claro, así le llaman. Que claro, le llaman, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Ya, volvamos. Cuéntanos ahora sí completamente de la ruta, de qué se trata, cómo nació. Bueno, el cómo nació igual nos contaste un poco, pero de qué se trata la ruta de las Añuñucas, ¿cierto? Añuñucas. Sí. Añañuca, oye, lo digo, soy pésima pronunciando cosas que no conozco. Con la ñ. Con la ñ, claro. Sí, mira, yo creo que hubo como dos procesos, por decirlo, o quizás dos hitos. Bueno, por un lado, esto es lo que estábamos nosotras viviendo, que nos estábamos conociendo aún más en este espacio, en particular en el Cerro Chena. Que el Cerro Chena no es solo un cerro, no es solamente el cerro donde está la Huaca, sino que es también como un cordón de cerros, que está aislado obviamente de las cordilleras, y por eso se considera como cerro isla. Entonces estábamos por un lado encontrándonos o reencontrándonos con el cerro, redescubriéndolo, etcétera, y por otro lado coincidía también con la conmemoración de, o se acercaba justamente la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, que para nosotros también nos parecía súper importante. O sea, hay una vinculación estrecha porque en el Cerro Chena fue un centro de detención, de tortura, de exterminio durante la dictadura cívico-militar. Ahí desaparecieron personas. De hecho, es como uno de los lugares que son objetivos del actual el plan de búsqueda. Uh-huh. De hecho, como uno de los sitios como donde se están los ojos ahí, y están realizándose operativos y todo también para levantar información y para lograr también reconstruir la trayectoria de personas que estuvieron ahí detenidas y que fueron asesinadas y que desaparecieron. Entonces, plan de búsqueda, perdón, un paréntesis nada más. Uh-huh. Plan de búsqueda, ¿te refieres? Estoy pensando en la gente que no es de Chile o que no está tan informada. Es un plan de búsqueda del gobierno para buscar a los desaparecidos, ¿verdad? Un plan ya más específico, determinado, porque no sé si antes hubo un plan de búsqueda, uh-huh, ¿cierto? Y otro paréntesis, tú has dicho, lo has nombrado más de una uh-huh vez, la Huaca. ¿Puedes decir qué es la Huaca? Sí, la Huaca es, bueno, en uno de los cerros que pertenece a Chena, o este cordón de Chena, hay unas ruinas arqueológicas, hay un sitio arqueológico que no ha sido muy bien cuidado durante el tiempo porque se pelotean ahí la administración entre San Bernardo, Calera de Tango, entonces siempre las y los san bernardinos, por decirlo, hemos ido a conocer ese espacio porque también es como un espacio clave dentro de la comuna, como con harta carga histórica, y es algo que tú puedes visualizar porque también ahí están como las ruinas, por decirlo, de las estructuras que en algún momento existieron ahí y que supuestamente también tenían la forma de un, como la cabeza de un puma. Originalmente los estudios arqueológicos mencionaban eso. Este recinto por mucho tiempo se pensó que era un pucará, como un sistema defensivo inca, pero con los años se fue descubriendo de que era un centro ceremonial astronómico, o sea, un lugar donde se hacían ceremonias, un lugar de observación también de los astros, desarrollo de, también de ciencia inca en esos momentos. Porque el carácter más que defensivo, por lo que se encontraban, por los hallazgos que hay, restos de vasijas y de otros elementos, le daban un contexto más ceremonial. Entonces, igual los arqueólogos cada vez que encuentran algo y que no saben lo que es, dicen que es ceremonial. Es como un comodín, sí. ¿Cierto? Pero hasta el momento lo que se sabe es eso, de que es una huaca, como que no coincide o no cumple con las características como un sistema defensivo, aunque tiene una vista súper estratégica también del Valle del Maipo. Uh-huh. Se pueden ver los otros cerros, la cordillera de los Andes, la cordillera de la Costa, el cordón Cantillana. Desde ahí tiene una vista privilegiada. Entonces, un pucará, perdón, es como una muralla, ¿cierto? Como una semiluna, más o menos. Sí, yo desconozco ahí cuáles serían las características específicas, pero generalmente los pucará se caracterizan también como por esta visual completa, como claro, que es un lugar estratégica, como en 360. Claro, como un panóptico. Claro, como un panóptico, sí, justamente. Bueno, volvamos nomás al cerro. Gracias por el paréntesis, era para no dejar eso ahí a nuestras auditoras con la duda. Claro, que es importante porque de hecho es monumento nacional, también la huaca de Chena. Súper. Entonces, siempre lo que generalmente se va a visitar que es a ese cerro, como el cerro de la huaca de Chena. Pero también hay otros, como otros senderos, otras rutas que va abriendo hacia otros cerros, que también pertenecen a este cordón de Chena, que son los que nosotros recorríamos y que están también próximos a donde está el regimiento. Porque el cerro Chena está ocupado por las fuerzas militares. Exacto. Uh-huh. Hay un regimiento, bueno, militares, y también tiene otros usos como privados. Es como de uso mixto también lo que tienen en el Chena. Nosotras recorremos nomás ese espacio. ¿Nunca les han puesto ningún problema ni nada? Es que es como que fuera de todas. Ya, perfecto. Ojalá eso no cambie. Por eso también yo creo que hay que seguir trabajando como para liberar ese espacio, para recuperarlo también para la ciudadanía. O sea, tiene un uso que no es solamente de ahora, sino que de muchos años, como un uso, no sé, consuetudinario. En ese espacio en donde la gente va a pasear, va a trotar, sale con los niños y niñas, etcétera. Pero está como el lado del regimiento, que es justamente donde ocurrió en dictadura lo que fueron las detenciones, las torturas, las ejecuciones, las desapariciones. Y en particular ese espacio, que es el espacio de las Lomas, está considerado actualmente como un sitio de memoria. ¿Ya? Está oficialmente reconocido como sitio de memoria. Y por otro lado, bueno, está también el Parque Met. Hace algunos años todavía están expandiendo el área donde se situaba el Parque Met. La red de parques metropolitana. Que actualmente están trabajando como para una extensión del área del Parque Met, que han estado muchos años en eso. Por otro lado están los senderos que nosotras recorrimos, que llegan también hasta el sector de Lonquén, y está la huaca. Es como un complejo. Es muy grande. Podemos pensar claro. El Cerro Chena como un complejo. Exacto. Y en el marco de la conmemoración de los 50 años también participamos en actividades que generaron la organización de Sitio de Memoria, que es el CORMECH o Corporación Memorial Cerro Chena. Entonces ahí conocimos también sobre el espacio, que a todo esto hasta entonces había que solicitar autorización para acceder, porque eso es recinto de militar, donde ocurrió eso, que está el pórtico por donde ingresaban a las personas detenidas. Hay una escuelita también donde los tenían a todas las personas ahí vendadas, y hacían simulacros también de fusilamientos, los sometían a torturas, etcétera. Y además hay una loma que le llaman la loma de techo rojo, en donde hubo inhumación, o sea, ahí escondieron a personas, también hubo fusilamientos, hubo inhumación y exhumación, sacaron los cuerpos en este proceso que le denominaron el retiro de televisores, sí, para esconder también la evidencia de las muertes de las personas que ejecutaron en ese espacio y que no sabemos dónde están. Por eso justamente está trabajando ahí el plan de búsqueda en ese espacio, en el Cerro Chena. ¿Ahí ven ustedes que hay gente trabajando? Sí, han ido compartiendo, por ejemplo, a través de las redes del Ministerio de Justicia, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, algunos operativos con tecnología de alta punta. Desconozco en específico, pero sé que han estado como, no sé, se ve movimiento, sondeando, yeah. Claro, tomando fotografías, muestras, y eso complementario también, que en algún momento se levantaron muestras óseas, uh-huh. O sea, restos óseos más bien. En ese sector se levantaron restos óseos, pero como en los 90, y eso por alguna circunstancia y desidia de las instituciones quedó apilado en el servicio médico legal, y eso lo redescubrieron el año pasado, me parece. Wow. Entonces se está tratando de recuperar también esas, es como... ese material, como muestra, ¿no? Ese material, porque también el material que estaba en pésimas condiciones almacenado, entonces para que efectivamente pueda servir como evidencia, porque por el deterioro el material orgánico también se va pudriendo, etcétera. Creo que tenía algunas muestras hongos, entonces... Claro. Pero ahora se están retomando esas pericias y complementariamente también han ido a visitar al sector, también hicieron plantación de árboles, por esto este programa de Árboles por la Memoria. Y además el CORMECH generalmente hace actividades también como visitas mediadas por el espacio con sobrevivientes, en donde van relatando los hechos. Entonces, ¿y la colectiva Tijeral? Uh-huh. ¿Qué está haciendo? Sí. Bueno, en ese contexto de participación y de movimiento, ajá, en el contexto, sí, de los 50 años, donde, ajá, salieron también todos estos temas a la luz, mucho a modo de denuncia también por lo que les comentaba anteriormente, nosotras dijimos, podríamos pensar en este contexto de los 50 años, generar una ruta, como ya, uh-huh, tenemos conocimiento del espacio, tenemos conocimiento también sobre el sitio, como que queremos transmitir, como lo que sabemos, lo que procesamos también, lo que interpretamos también de todo eso, y además lo que les comentaba de como autodidactas hemos ido formándonos en el conocimiento como de biodiversidad, de especies, la relación entre especies también, uh-huh, que se da mucho y que hemos descubriendo ahí en el Cerro Chena, o las floraciones estacionales, etcétera. Y le denominamos la ruta de la memoria de las Añañucas justamente por eso, porque es un recorrido en donde se aborda como las diferentes ocupaciones y memorias que, uh-huh, que guarda el espacio del Cerro Chena, y por otro lado, que consideramos que como generalmente hacemos la ruta en septiembre, están florecidas las Añañucas, no. Es que son estas flores hermosas, flores nativas que se dan acá en los cerros, y que aquí en la región metropolitana y en el Cerro Chena se dan la Añañuca de flor roja, que también viene a recordar los tristes hechos que acontecieron en dictadura, que impactaron no solamente a las víctimas directas, a mujeres y hombres que estuvieron en ese espacio, sino que también a todo el contexto de poblaciones, de vecinos y vecinas también que estaban en los alrededores y que también fueron testigos oculares de lo que ocurría, o también de que desaparecieron sus vecinos, sus vecinas, familiares, o que estuvieron detenidos por ahí por determinado tiempo, etcétera. Entonces, también lo que transmitimos a través de la memoria de las añañucas, además de esta memoria en particular, es generar conciencia sobre los impactos también de la presencia militar en el territorio. En el territorio están en las escuelas como militares, los regimientos, uh-huh. Está el regimiento Casas Viejas, que es donde está en el Cerro Chena. También hay otros, están gendarmería, hay escuela de gendarmería, están la FACH, la Fuerza Aérea de Chile, es un territorio súper militarizado y que viene también, o se puede contemplar, además de todo lo que les comentaba, de la presión inmobiliaria, de la presencia de industrias, pero para nosotras también es violento, porque instalan sus símbolos. Instalan sus símbolos. Entonces, el recorrido parte desde la Plaza de los Monumentos, que es un lugar justamente donde antiguamente había un avión, también que simbolizaba todo esto. Hay un ancla y hay otros elementos también que vienen como de esta identidad militar, masculina. Y que se impone también por sobre el resto, porque quizás no es representativo para nosotras, pero está presente como elementos grandes, gigantes, ahí en el territorio, y que también es violento. Claro, los hombres se tienen que mostrar, ¿cómo no? Claro. Claro. Y conociendo también la historia militar, porque no es algo que generó quizás un beneficio a la comunidad, sino que un perjuicio. Hubo muerte, tortura, desaparición. Entonces, es como una revictimización también, como a toda la gente que vivió también durante esa época, esos años, los años de Blum. Suri, te propongo, perdón, una pausa musical, sí, para que después de la pausa podamos ya ir cerrando el tema de la ruta y que nos cuentes un poco cómo ha sido igual. Ya. ¿Cuál experiencia han tenido? ¿Tú querías decir algo antes de que nos vamos a la música? ¿Segura? Segura. Segura, 100% segura. 100%. Nos vamos a escuchar un tema de Monsieur Perrinet, se va a pronunciar así. Mi le papu le mató le guay. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador. Por mí. Ahora sí, de vuelta, después de este tema movido. Bueno, seguimos, ¿cierto? Tú habías dejado una pregunta pendiente. Ay, espérate, se está... No, quedan 12 segundos de canción. Ah, pero que suena de fondo. Listo, ahí está. Ahora sí podemos volver. Ya había dejado una pregunta... sobre la ruta. Claro. Claro, que nos contara Suri sobre cuál ha sido la experiencia hasta ahora del trekking mismo, en todo este escenario que tú cuentas, en todo este contexto que es súper político. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes de hacer la ruta, el trekking de la memoria de las Añañucas? Mira, nuestra ruta, partimos desde lo más denso, que es lo que les comenté anteriormente, pero después nos vamos adentrando a los cerros, vamos subiendo, vamos en el camino también identificando ciertas especies de árboles, arbustos, de aves, de insectos. Cada recorrido es distinto, siempre vamos descubriendo también, la naturaleza te va interpelando también de diferentes formas. Vamos descubriendo asociaciones. Yo creo que es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de creación, que eso último de la creación lo hemos ido incorporando en las últimas salidas, que por ejemplo llegamos a un punto, al refugio, y nos ponemos a escribir también. Qué juntas sobre lo que nos pasa también habitando en esos espacios. Yo creo que si bien parte de algo que es parte de nuestra historia, uh-huh, y de nuestra memoria, que es lo que ocurrió, la ocupación que tuvo el Cerro Chena en esos años, pero después a medida que que vas avanzando por los cerros, por los senderos, vas descubriendo también todo lo que es la resiliencia de la naturaleza. El Cerro Chena ha pasado por diferentes estados, por la sequía, también por los incendios, claro. Muchos incendios también intencionales para ocultar también parte de su historia, y eso obviamente ha mermado, por ejemplo, la fauna, la vegetación. Por eso también se han generado hartas iniciativas de restauración, de plantación de árboles, etcétera. Entonces, al menos como mi experiencia, o algo que hemos compartido también con las chiquillas y con otras personas también que han acudido a la ruta de la memoria de las Añañucas, es darnos cuenta también de cómo el cerro, o sea, por un lado uno lo va descubriendo también, siempre hay mucho espacio para el asombro, por ejemplo, esa vez que estábamos con ustedes, que estaban las loicas ahí coqueteando, sí, y aparecieron, o encontramos en alguna ruta una luciérnaga, que es súper excepcional de ver, que es un insecto igual grande, una luciérnaga hembra nos apareció en el camino. En la última ruta vimos cóndores. Ay, wow, sí, vi en sus redes sociales, creo que pusieron algo, ¿no? O de otras aves. Sí, compartimos también registros de cóndor. Nos ha llamado harto la atención eso, porque hemos visto más frecuentemente a cóndor. Antes veíamos águilas, aguiluchos, que son residentes de ese espacio, pero el cóndor vive en los Andes. Claro. Entonces eso te da también su buen pique. Claro. Sí, o sea, la capacidad también de esta ave, sí, como la, es que es tremendo, lo magnífico que es, por todo lo que se puede desplazar a tal velocidad, etcétera. Entonces yo creo que un espacio como para donde se va compartiendo, se va aprendiendo, pero no es un aprendizaje como unidireccional, como alguien que va narrando todo el rato, esto es esto, sino que también se da el espacio como en que muchas personas van aportando de sus conocimientos en el recorrido, y así vamos también completando ciertos registros que va más allá como de identificar especies como en la Pokédex, como los Pokémon, sino que también el espacio como para la observación, la contemplación, al menos a mí me ha dejado harto aprendizaje como lo que es la resiliencia y la cooperación también entre especies, que me parece algo muy significativo, una cooperación para la supervivencia. Y las mujeres que han participado de estas rutas, ¿qué les han devuelto a ustedes? ¿Qué les han dicho? ¿Cuáles han sido las sensaciones que han compartido con ustedes? Mira, por ejemplo, nos han comentado varias mujeres que como que vuelven, por ejemplo, a la infancia. Como o les trae recuerdos como con su familia, que visitaron tanto el Cerro Chena o quizás otros espacios naturales, que eso también da cuenta de la desconexión que existe hoy en día con la naturaleza. Entonces muy importante también propiciar estas instancias de contacto, porque también activan otras memorias, como otras memorias en las personas, y que generalmente son buenos recuerdos. O sí. Por ejemplo, la mamá de la Nina, de la Angelina, también tiene hartos recuerdos asociados a cuando niña, que iban con los scouts y adquirieron otros aprendizajes, vivió el terremoto también en ese espacio. Entonces todas tenemos diferentes vivencias, pero como son en espacios naturales, espacios agradables, generalmente son buenos recuerdos. Lo que no significa, obviamente, que hoy en día sea todo miel sobre hojuelas, porque también en el camino a veces te encuentras, vas visualizando también los problemas que existen en los espacios naturales. Por ejemplo, el abandono de perros domésticos que vienen a competir también, por ejemplo, con los zorros que habitan en ese espacio. En algún momento nos encontramos también con unos pequeños muertos. No sé, se generan ciertas tensiones respecto a la ocupación del espacio, por ejemplo, los motociclistas, claro, que irrumpen, y eso genera mayor erosión y destrucción del cerro y disminución también de su biodiversidad, perturban las aves, pero son conductas súper masculinas que son difíciles de erradicar, como de... ese pensamiento va a ser. Sí, lo hemos pensado porque la hambre, generado... alguna cosa ahí. Claro, pero también por ejemplo van hartos ciclistas a ese sector, que también genera un problema de erosión del suelo, pero también son prácticas que tienen mucho tiempo desarrollándose en ese espacio. Entonces hay que llegar también o buscar soluciones en conjunto, quizás no sé, generar espacios de amortiguación, claro, etcétera. O sea, te enfrentas a los problemas, pero también es necesario el diálogo o ver soluciones en conjunto, porque el cerro no es de nosotras, pues el, claro, cerro no es de nadie. O sea, qué mal que en el papel pertenezca a tal empresa o a tal terrateniente, pero no debiera ser así, porque debieran ser espacios comunes. Oye, Suri, ¿y cómo, con esta es nuestra pregunta de cierre, de qué manera esta acción, este proyecto que ustedes están haciendo o que realizan, de alguna manera como habitar, ¿no? Habitar, estar en el cerro, en esta relación de territorio, de memoria, de naturaleza, de qué manera todo eso contribuye a crear un planeta feminista, un planeta para nosotras, un planeta más amoroso? ¿De qué manera ustedes están contribuyendo ahí? Mira, yo considero de que la ruta o el salir a hacer trekking o recorridos entre mujeres, hay mayor seguridad en el sentido también como son espacios más acogedores, también como más libres de violencia, porque también un espacio feminista obviamente no se puede entender desde el poder, justamente, desde el poder, desde el sometimiento ni nada. Yo creo que son espacios de aprendizaje colectivo, son espacios intergeneracionales, o sea, tanto la niña como la mujer más adulta tiene algo que aportar, tiene algún conocimiento, alguna experiencia, alguna flor que le hace conocida. También ha motivado de que otras compañeras que quizás no tenían tanta cercanía con lo natural, con la naturaleza, la biodiversidad, puedan ir identificando aves, plantas, la UEN, y el respeto también. El respeto, por ejemplo, de no dejar basura, el respeto de protección a estos espacios, no sé, de respetar, por ejemplo, el sendero como conductas que quizás una las tiene interiorizadas, pero no son tan comunes para el resto, porque hay hartas conductas nocivas que están naturalizadas en nuestra sociedad. Por ejemplo, no sé, de no cortar una flor porque la flor es más bella, claro, verla, contemplarla, o también descubrir como cierta sencillez o algo tan sencillo como las geófitas, que son estas plantas como de bulbo, que se mantienen en silencio durante harto tiempo, pero llega su momento y florecen y están en su máximo esplendor, por muy efímero que pueda ser, pero están ahí en latencia. O a veces la flor más pequeñita, que quizás antes no la conocías, pero ahora sabes de que habita también ese espacio, como contigo, y que tiene derecho a existir también. O de no meterse también en los ciclos de la naturaleza. También son cuestiones súper importantes, pero quizás no están tan explícitas en el cotidiano. Sí, y contribuye también a la salud mental. Claro. Porque obviamente a la oxigenación del cuerpo te energiza, te plantea desafíos, porque no caminas en plano, o sea, por subir un cerro igual te agota, te pone al límite, como en el sentido de que en algún momento te sientes muy cansada, que no vas a poder, pero después viene todo este estímulo, como lo logré, el de esperar también a la compañera, de respetar también sus procesos, de respetar los silencios también son necesarios, y a veces estamos como tan perturbadas en nuestro día a día, como por ruidos de diferentes lugares, y estos espacios son muy importantes también para eso, como para la desconexión, para estar bien y para conocerte a ti y a ti misma, y también aprender a convivir con otras especies. Y que eso en general le llamamos desconexión, pero es todo lo contrario, es conexión. Claro. ¿No? Lo que pasa es que habitualmente estamos más desconectadas. Como conectarse también con el cansancio de otra forma, porque no es lo mismo estar cansada de subir al metro, subirse a la micro, hacer el trabajo, llegar a la casa, como conectarse con otra cosa. ¡Qué lindo! Muy lindo. Muchas gracias, Suri, por venir hoy día a Planeta Feminista a contarnos cómo ustedes están creando un planeta para nosotras. Exacto. Oye, Suri, pero antes de despedirte, cuéntale a nuestras auditoras dónde pueden encontrar a la colectiva Tijerales, si es que se van a abrir otras rutas. Por favor, espacio de difusión. Ya, nos pueden seguir en Instagram, colectiva Tijeral. Yo creo que ese es el canal de información más concreto. En un principio no queríamos redes sociales, sino que hacer, como les comentaba, partimos de un trabajo más interno, como de un proceso más interno. Pero también es importante comunicar, a propósito de eso, que nos creamos un Instagram. No tenemos fechas de ruta, porque estamos en la vorágine de fin de año, ahora vamos a entrar también como en periodo de receso, de fiestas, etcétera, pero lo que sí, obviamente, que va a estar la ruta de la memoria de las añayucas, que lo estamos haciendo cada año, y cualquier otra ruta la difundimos también ahí por red social. Ya. Repite la red social para que se acuerden nuestras auditoras. Colectiva Tijeral, ahí que nos busquen en Instagram. Y si no escucho el nombre, está etiquetada en la publicación. Colectiva en las dos publicaciones que hicimos en redes sociales. Y vamos a despedir a Suri con unos aplausos. Llegaron los aplausos. Así que muchas gracias. Y nos tenemos que ir, así es que despedimos este programa, a propósito que mencionaste el río Maipo, con el tema Aguanta Maipo, de la banda En Flor. Un abrazo a todas nuestras auditoras y las esperamos en el próximo capítulo de Planeta Feminista en Radio Humedales, la radio lesbiana de Latinoamérica. Chao, chao. Chao, chao. El próximo lunes a las 7 de la tarde para seguir construyendo un planeta feminista. Escúchanos a través de la señal de radiohumedales.org, cultura y existencia lesbiana.